Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Os hablo en movilidad. Sí, estoy en movilidad. Cuando escuchéis esto ya estaré de vuelta en casa, pero ahora mismo estoy en movilidad y quería grabar un podcast pequeñito, un podcast también con la participación de un amigo que pondré al final. De momento, quiero comentaros alguna cosita sobre los AirPods. Hoy he grabado un Periscope que lo estoy subiendo ahora mismo con los 20 gigas que Vodafone está dando a los que tenemos ciertas tarifas. Bueno, ya sabéis que Vodafone está subiendo, está subiendo en pruebas los gigas que tienen cada tarifa. Por ejemplo, mi tarifa es una tarifa de 6 gigas, que creo que es la tarifa red L. Creo que es la tarifa red L, si no me equivoco, que son 6 gigas. Y en mi caso, pues me han pasado de 6 gigas a 20 gigas, lo cual es una subida bastante considerable. Claro, cuando yo vi esto, pensaba que era definitivo, escribí en Twitter y el community manager de Vodafone pues me ha dicho que no, que esto es una cosa que están haciendo en pruebas este mes. Para ver, y luego el amigo Ángel me ha dicho que las pruebas que están haciendo este mes son pruebas para ver qué tal se comporta la red y qué tal la red de Vodafone asume un tráfico mayor de datos. Hombre, yo sospecho que después de los movimientos que ha hecho Movistar, que ha ampliado gigas, con Yoigo, que tiene una tarifa en la que, bueno, pues ofrece una cantidad de gigas y hay una serie de geeks, de clientes geeks, que no vamos a irnos a Vodafone porque queremos los 20 gigas de Yoigo, cuyo precio es bastante bueno y bastante razonable. Así que seguiremos en Yoigo a no ser que surja algo mejor. Aquí no nos casamos con nadie. Y bueno, pues ¿por qué estaba contando esto? Bueno, eso, le estoy contando esto porque hoy he hecho un Periscope. Un Periscope un poco en homenaje a un oyente de Vidas en Red que se llama Palmax. Porque, bueno, me ha identificado. Ha sido una cosa bastante curiosa. Estaba yo en un restaurante esta mañana, bueno, este mediodía. He estado en El Escorial con mi esposa y fuimos a un restaurante. Y cuando terminamos de comer, pues un chico joven se acercó y, hombre, converso, que mira, no quería molestarte, súper educado, no quería molestarte, esperaba que terminaras de comer, yo soy Palmas, te sigo en Periscope, en Twitter, en todo, bueno, los podcasts, gracias, bueno, muy, muy, muy simpático, muy amable, muy cariñoso. Me decía, bueno, en realidad fue mi novia la que te identificó, me dijo, mira, mira, ahí está converso. Así que nada, pues fue un gran placer saludar. Aparte de esta pequeña pero apasionada comunidad que es la comunidad de Vidas en Red y de la isla de Vidas en Red. Así que cuando salimos del restaurante, nos fuimos a esa explanada aquí enfrente del Palacio del Escorial y me grabé un Periscope que ahora mismo estoy subiendo a YouTube y lo estoy subiendo, mira tú por dónde, con la conexión de Vodafone. Con la conexión de Vodafone. Que va muy bien. Por cierto. Sí, va muy bien y digo, bueno, voy a gastar los datos ya que no les voy a dar mucho uso. Quería comentaros también que, bueno, aproveché y saqué, llevaba mi receptor de radio. Algunos me han preguntado que si tengo una emisora, no es un receptor de radio que compré en Amazon, es el de la marca, es el Texun modelo PL660. El Texun modelo PL660. De todas formas, voy a poner un enlace de compra en vidasenred.com para por si alguno está interesado. Y hice una cosa para. Bueno, el receptor de radio viene con un cable, una antena cable, que si la conectas y la despliegas, bueno, la calidad, la cantidad de recepciones es monumental, en concreto en FM y en onda corta. En onda corta, siendo de día, empecé a recibir emisiones una detrás de otra de China, de Estados Unidos, de Alemania, de países árabes, supongo que Marruecos, que nuestro vecino más cercano del mundo árabe. Bueno, un montón de visiones que me, bueno, me resultó muy curioso. Y también estuve escuchando alguna recepción de algún avión que pasaba por ahí arriba y fue muy interesante. Bueno, una novedad más. Me ha escrito un oyente de Vidas en Red, un oyente que lleva ya tiempo, un oyente que él sí es radioaficionado, es decir, tiene varios equipos también en su coche, y me ha escrito un largo correo que ha documentado profusamente con fotos, muy muy interesante, y me ha dicho que bueno, que la banda ciudadana, que a pesar de lo que todo el mundo se espera, sigue más viva que nunca, y se ha ofrecido a grabarme un audio comentando un poco pues la situación de los radioaficionados, no del dioxismo, sino más bien del radioaficionado. La verdad que me interesa mucho y algunos de vosotros también habéis mostrado interés, así que me gustaría, bueno, si él, ya que él se ha ofrecido, pues dentro de poco espero que podáis escuchar en el podcast esta aportación de un radioaficionado español comentándonos un poco cómo está el panorama. Yo no soy radioaficionado, es decir, os he hablado, yo tuve una emisora de FM, de Banda Ciudadana, lo tuve cuando era muy muy jovencito, sin saber muy bien lo que hacía, y me pasé muy buenos ratos con esa emisora, de verdad que lo pasé realmente bien. Finalmente aquello cayó un poco en el desuso, pero me hubiera gustado haberla conservado y seguirlo usando. Era una Superstar 180 FM, y ahora, pues bueno, no tengo tiempo para dedicarme a la radioafición, por más que me interese. Hay otras ocupaciones que me llevan más tiempo y que me resultan muy satisfactorias, como el podcasting. Pero sí que me gusta, me ha gustado mucho sacar el receptor de radio, desplegar la antena y ponerme a escuchar pues comunicaciones de aviones, bichear, investigar, chafardear en onda corta qué es lo que había por ahí. Así que bueno, muy muy guay, me ha divertido mucho y lo he pasado muy muy bien. Otra cosa que... Vale, ya se ha subido el vídeo del Periscope que he subido. Algunos Periscope que grabo los subo a YouTube. La calidad no es igual, pero funciona bastante bien. Y bueno, el podcast de hoy es cortito. Os voy a dejar, con un audio que me ha mandado Geray, porque Geray es usuario de Freedom Pop. Ya sabéis que Freedom Pop es un operador que tiene una tarifa básica que es gratis. Y cuando digo gratis, es gratis. Te ofrecen datos y te ofrecen voz sin coste. Y luego tiene unas tarifas muy baratas. Además, las tarifas que tienen son en roaming, es decir, las puede usar en cualquier país. Bueno, en una lista de países bastante grande. Y las llamadas van todas en voz sobre IP. Bueno, para conocer un poquito más sobre Freedom Pop, os dejo con el testimonio del amigo Geray, que ya en alguna ocasión ha participado en Vidas en Red y que nos va a contar su experiencia con este operador. Desde luego yo lo recomiendo y él creo que también, porque si no tienes mucho dinero o quieres probarlo, o como el señor AgriExpress, que es un señor que trabaja de transportista y que pues a veces hace incursiones en Portugal, pues en ese caso la tarifa de Freedom Pop le viene muy bien por el asunto del roaming. No es la única opción, es la opción más barata, porque Vodafone ya ha eliminado el roaming y Orange parcialmente ha eliminado el roaming, pero son operadores más caros. Así que yo, bueno, si eres estudiante, tienes poco dinero o simplemente quieres investigar, pues te animo a probarlo porque me parece una opción interesante. O si tienes hijos pequeños, bueno, o adolescentes que quieren su teléfono móvil y no quieres pagarle una tarifa, oye, pues con Freedom Pop van a tener WhatsApp, el que quieran, un pequeño paquete de datos y creo que son 100 minutos en llamadas, con lo cual me parece una opción más que interesante. Termino el podcast de hoy, que es más breve de lo normal, y os dejo con el testimonio del amigo Geray. Gracias y hasta pronto, amigos. Hola, un saludo, converso. Me pongo en contacto contigo para comentarte lo de Freedom Pop, que habías hablado en tu último podcast. Y decirte que sí que es una buena alternativa para gente que no tiene, pues no dispone de demasiado dinero y demás, como es mi caso, porque yo lo llevo usando ya desde septiembre. Pero hay que decir que te deja tirado también muchas veces. Hombre, sé que es mejor eso que nada, pero muchas veces te deja tirado. Ahora mismo hay un problema de conexión desde el día 8 y no funciona Freedom Pop en las redes de Orange. Entonces el servicio técnico de ellos te recomienda que te conectes a Movistar. Pero aun conectando tanto de Movistar y teniendo buena cobertura y 3G o H Plus, que me sale que tengo buena cobertura, los datos pues no tiran, o se caen cada poco o van cuando quieren. Entonces, desde el día 8 la gente lleva lo han dejado tirado con los datos. Y ahora están diciendo que te puedes conectar a la red de Yoigo. A mí, por ejemplo, cuando voy a buscar redes en manual, me sale prohibido y no me deja conectar. Algunas personas dicen que han conseguido meterse con Yoigo. O sea, Freedom Pop en teoría te ofrece cobertura de Orange o de Movistar o de Yoigo, que eso no lo hace nadie. Mi experiencia mientras he estado con ellos desde septiembre ha sido buena, pero sí que de vez en cuando tienes estos cortes. Nunca había durado tanto como ahora, pero da problemas. Con la red de Orange va realmente bien y se sacan unas velocidades de subida y bajada muy aceptables, muy buenas. Solo que ahora, pues ya te digo, de vez en cuando hay problemas y ahora está dando problemas. Otra cosa que tiene Freedom Pop es que a través de su aplicación oficial para recibir llamadas falla mucho. Y los SMS yo ahora no recibo, ¿no? Pero la gente se queja. No sé si ahora lo han arreglado un poco más o parece que van un poco mejor. Pero cuando la gente se quiere dar de alta en WhatsApp o en Telegram, a través del mensaje de texto, pues como que no llega, cuesta que llegue. Y que yo sepa, se siguen quejando de eso, aunque creo que ha mejorado un poco. Luego las llamadas, cuando tú llamas, yo tengo la impresión de que van bastante bien, es aceptable. También uso Zoiper, pero yo diría, no sé si es paranoia o qué, yo diría que las llamadas a través de la aplicación oficial, la messaging de ellos va un poquito mejor. Luego hay otra cosa más, y es que tú dices que son 200 megas en la tarifa gratuita, en la básica, y efectivamente son 200 megas. Pero si agregas amigos, que es muy sencillo, obtienes 25 megas, creo que era 25 megas por cada amigo que añades, hasta un máximo de 20 amigos, es decir, que tienes 500 megas más. O sea, en una tarjeta tendrías las 100 minutos de llamadas, eso, VoIP, y tendrías 700 megas también. Está más que bien, la verdad. Está más que bien cuando va bien. La manera de añadir a esta gente, hay un grupo de Telegram de Freedom Pop. Y es muy fácil, es muy fácil. Para añadir amigos solo necesitas el correo electrónico de una persona que ya esté dado de alta. Y te sale ahí una cosa inicia sesión en Freedom Pop y tal, lo tienes en un ladito. Es bastante cómodo y es muy rápido obtener esos 500 megas extra y tener 700 todos los meses. De vez en cuando te regalan, la primera vez que te das de alta tienes como 2 gigas. Y si te acumulan para el siguiente mes. Luego a veces regalan algo de datos por problemas como estos y tal. Entonces bueno, sí que está bien. Para recibir llamadas quizá no, y para recibir SMS quizá no, pero bueno, para escapar y al final lo que la gente quiere usar, que son datos, pues para eso sí va muy bien. ¿Algo más te quería comentar? Sí, a ver, que me está quedando un poco largo. La SIM de Freedom Pop, al principio sé que la gente la estaba sacando por 12 euros, creo que costaba que te enviaran la tarjeta y darte de alta. Luego, yo sé que cuando yo me fui a dar de alta, bastaba con poner el correo y al día o a las horas te enviaban una oferta al correo electrónico y podías darte de alta por 5. Y luego vi una cosa que era igual de 3. Y ahora hay un truquito que se supone que es una oferta para clientes, pero que si tú coges el link de la oferta y la pones en el navegador y borrando las cookies, una cosa así, o metiéndote en modo incógnito, me parece, que te dejan incluso darte de alta por solo 1 euro. Por solo 1 euro. Y esto te lo explican de todo de nuevo en el grupo de Telegram, ese que te digo de Freedom Pop, donde la gente es muy, se anima, se ayuda mucho, está muy bien. Nada, comentarte un poco lo que hacía yo antes. Yo tenía un móvil que solo tenía una SIM y estoy en el operador República Móvil y tenía la tarifa, solo tenía 1,2 gigas de datos. Y lo que hacía era, por ejemplo, cuando iba a visitar a mi abuela o algo así, yo que tengo dos tarjetas de Freedom Pop, que saqué la primera la saqué a 5 euros, la otra la saqué a 3, ahora está la de la ofertita esa de uno, pero bueno. Lo que hacía era, pues eso, si voy a visitar a mi abuela o lo que sea, tenía que estar sacando la batería, quitando la tarjeta, metiendo la tarjeta de Freedom Pop, y bueno, luego si quería descargar alguna cosa o ver algún vídeo en YouTube, pues lo hacía de esa manera, ¿no? Era un poquito coñazo. Ahora que sí que tengo, me he comprado un móvil con Dual SIM, le bajé la tarifa de República Móvil, en vez de 1,2 gigas, se la puse a 500, porque luego puedo ir tirando de los datos de las tarjetas estas que tengo de Freedom Pop. El problema que tengo yo, por ejemplo, con mi móvil, que es un Xiaomi Redmi Note 3 Pro, es que aunque pongas la tarjeta Freedom Pop en el slot 1 de la SIM, cuando abres la aplicación te dice que no, que la tarjeta no está insertada en el slot 1, no sé qué, unas historias, y no me deja llamar desde la aplicación oficial. Así que bueno, y ahora uso Swiper y no hay más problema. Ya lo último, decir que te sigo desde hace bastante tiempo, no participo mucho, me he metido hace nada un par de semanas en Telegram y poco he leído y nunca he hablado. Pero nada, que eso, soy como un seguidor tuyo ninja, me gusta mucho todo lo que haces y nada, sigue así, recupérate y mucho ánimo.